renuncias a mi amor por cobardía. Que no es verdad que no soy nada para ti. Sé que a su lado tus mañanas son muy frías y que en las noches siempre estás pensando en mí. Sé que quisieras encontrar la valentía para decirle que ya no te hace feliz. Sé que te sientes poco a poco solo mía, aunque te empeñes en creer que no es así. Por eso esperaré a que te decidas. Yo sé que no tendrás otra salida. No puedes ignorarme, tú ya pensaste amarme. Por eso esperaré a que te decidas, para entregarte al fin toda mi vida. ¿Por qué vas a negarte si solo quiero amarte? Sé que quisieras esperar la luz del día, entre caricias que he guardado para ti. Sé que te sientes poco a poco solo mía, aunque te empeñes en creer que no es así. Por eso esperaré a que te decidas. Yo sé que no tendrás otra salida. No puedes ignorarme, tú ya empezaste a amarme. Por eso esperaré a que te decidas, para entregarte al fin toda mi vida. ¿Por qué vas a negarte si solo quiero amarte? Por eso esperaré a que te decidas. Yo sé que no tendrás otra salida. No puedes ignorarme, tú ya empezaste a amarme. Por eso esperaré a que te decidas, para entregarte al fin toda mi vida. ¿Por qué vas a negarte?